tabaco. Mi pantalón blanco conmigo violeta y las medias, uno era azul y la otra. Y a uno que te lleva todo, pero si no, todo se llama. Sí, con, sí. Con posibilidades del árbitro igual. La vez que me llamó Grigri, la tercera nacional, y me decía, lo tenía molestado, lo tenía molestado. Yo si le doy bola, lo he hecho, ¿quién cagaba? Yo. Yo me la jugué con la mía, pues no, Ronnie le bajó la caña y hizo una nota porque por flaco se fue a la asociación. ¿Quién fue? Se nota mal. ¿Le dieron el otro día a Barranco, fue? Barranco. Es que le dieron en... Le dieron, Zárate. ¿Qué le dieron? Encima de por ahí, le tiraron la piedra. ¿Qué fue? ¿La piedra? La piedra. Se suspendió el partido. Si como la de Oxxo, se metió a la cancha, ¿la viste? No, de Oxxo era lo... Sí, de Defensor Unido, lo tenía de aquel lado. Pero había una de Oxxo que arrancó solo y se iba para el arco. Se metió a la cancha, ¿viste? Se agarró la cabeza así, ¿viste? Y se metió de una, ¿viste? Y toda la zona así cortó. Con el árbitro, después lo vieron, chao, terminó el partido. Y de Oxxo, sino a todo, ¿no? Le iba ganando 3 a 2 igual. Y la barra de Oxxo y alguien lo saludaba. Güey, lo tocaba, güey, lo miraba. Ya estamos, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Las preguntas, viste, rápido, así que, ¿no? La hacemos tipo charla, después la voz mía no sale, es una edición, viste, se saca. Y no hay voz en off ni nada, son todo por corte, por corte, por efecto. Así que más o menos el ridículo nos interrumpa por ahí cuando contesto. Pero hay total libertad para. Si estoy muy mal, lo dejo solo. Ah, una pregunta que la responden los dos. O sea, cada pregunta va para los dos. Vemos cómo va surgiendo la chapa. Primero, igual, antes que nada, deletreame el nombre, todo, así después lo subtítulo. Ahora. Juan José Spinato, con doble N. Con doble N, ¿cómo suena? Sí, Juan José Spinato, con S. Con S. Listo, total queda grabado, después viste lo mismo que le tenía vos. Y Jorge Alberto Díaz. ¿Cómo suena? Sí, para sentar la I. Y Z. Y Z. Y H. Sí. H entre la D y la I. Medio animal, ¿viste? Después de la Z. Para que me fijo. Lo último. Díaz. Que estoy totalmente en foco. Porque no veo. ¿Hay que mirar la cámara? No necesariamente. Ah, claro, no, porque tampoco puse por estar hablando con el que. Sí, no. No, eso, viste, la dirección de la mirada, no. Entonces, el gigante de cemento. ¿Qué cancha? ¿Qué cancha? ¿Qué cancha? ¿Sos de gimnasio vos? No. ¿Sí? Estudiar. No, ahora te voy a decir. ¿Cómo que no? Porque si de lo que pasa trata de eso, de la humanización de los árbitros. Escuchame, el árbitro no es un hincha de fútbol, ¿no? No, ningún equipo primero. No. ¿Qué equipo son? Mi equipo juega en la tercera categoría. Seguir jugando como futbolista, me casé muy joven y decidí por ahí seguir con el fútbol, me inscribí para ser árbitro en el IFI, para los chiquitos, que era la liga donde había jugado yo de chico, y después surgió la posibilidad de hacer el curso con Jorge y lo hice y cada vez me fue gustando más. Sí. O sea, conmigo un poquito más alto, ¿no? Más alto. Probarlo. Sí, porque estoy captando porque no tengo. Eso tiene que ver con esa concepción popular de que el jugador es un... Sí, un jugador frustrado. Claro. Es un poco la eso. La mayoría, sí, de los árbitros somos todos jugadores frustrados. Si no todos, no sé. ¿Eso es bueno o malo en cuanto al rendimiento posterior en tu papel de árbitro? No, es bueno. Es bueno porque uno conoce, tiene que conocer el juego para estar ahí adentro y dirigirlo. Es muy importante. sea, una persona que no estuvo ligado al fútbol. En cuanto a reglamento, a ponerse una camiseta de un determinado color. Sí, etc. Hay cosas por ahí que no las entiende. Si nunca estuvo uno ahí adentro de la cancha y conoce lo que es, es muy difícil llevar un partido, elegir un partido de fútbol. Bueno, en mi caso, mi viejo fue árbitro de la Liga Mater Platense desde el año 77 y lo había acompañado constantemente, así que transpiré el vestuario de árbitro desde chiquito. Todas las vicisitudes, los problemas, de acompañarlo a salir patrullero, de insultos y demás, bueno, ya de chiquito fui tomando todo ese folclore de la tribuna. Y después, igualmente, paralelamente, seguía jugando. Y empecé en el año 91 a hacer el curso en LIFI, y bueno, junto con el curso dirigía los sábados y los domingos también jugaba al fútbol en el ascenso de acá de la Liga, en Nueva Alianza. Y después, a partir de una decisión de dejar una cosa a la otra y más sumado al estudio, a la familia, me dediqué totalmente al arbitraje. Bueno, me dediqué a la parte de fútbol. Y ya hice sábado, domingo y ya iba cualquier día. Digamos que por ahí es un común denominador, ¿no? El tema de la herencia paterna, porque ya van varios. Contista, no conozco, viste que, o sea, que el padre fue árbitro. O sea, eso te facilita el camino, porque el hecho de que tu papá sea árbitro y esté en ese ambiente, por ahí. El problema, bueno, el problema no, pero lo de seguir la herencia de por ahí del padre, es un poco también lo mismo de los jugadores. Vos sabés jugadores que siguen siendo jugadores sin tener una gran calidad por el apellido y por la herencia del padre. Lo mismo pasa con el tema del arbitraje. Mayormente, un gran número de compañeros, los padres son también árbitros y bueno, y siguieron la carrera. Y hay algunos que ya son tercera generación de árbitros dentro de la familia. Ahora es jodido, ¿no? Por eso yo te decía que se facilita, porque en todo caso, hasta cierto nivel o piso, no, vivir de árbitro es jodido, ¿no? Económicamente, digo. Sí. No. Uno, o sea, es difícil que uno elija, voy a ser árbitro. Y el que tiene el espejo por ahí del padre y conoce cómo es la profesión, sabe que es lindo, que buenos compañeros, mucha amistad se hace entre los mismos árbitros y va palpando eso desde chico, por ahí, por eso. ¿Hay amistad solamente o espíritu de cuerpo también entre los árbitros? No, hay algo distinto al tema de los jugadores. Los jugadores, por más amistad que hagan, hoy juegan con una camiseta, el otro año juegan con otra. Nosotros desde que empezamos hasta que terminamos, seguimos con la misma camiseta. Y el tema de los compañeros, si bien dentro de un grupo por ahí de 300 árbitros como en AFA, uno es más compañero que otros, perdura la mitad fuera de la cancha. Se hace más, por ahí hay más unión en cuanto al tema de que es una profesión solitaria que en un jugador que trabaja en grupo. A pesar de que es una profesión difícil, porque de 100 que por ahí son grupo, llegan uno o dos al lugar más alto. Eso resultaría en cualquier otro ámbito, envidia entre los compañeros y todo. Y acá la mayoría lucha para que llegue. El que tuvo la oportunidad de estar ahí arriba, pelean para que le vaya muy bien. Es distinto por ahí en otra. Que con los jugadores de fútbol. Claro. Por eso quizás. Sí. Mala intención o mil cosas más. Pero bueno, va bárbaro. Lo único que voy a cambiar de plano de vez en cuando, así que lo vamos filmando. Calabria con San Lorenzo, si lo habré puteado y después terminó. Un día casi como que era rete, chabón, era el día que lo agarró de la pata del arquero de Víctor Heredia, que estaba por hacer el gol, estaba contra San Lorenzo, perdimos 1-0. Ese día yo creo que me metí dentro de la cancha. Ese día fue, no, lo agarró de la pata, no llegó a la pelota, aparte estaba solo, o sea, tenía que empujarle hacia el gol. Es así como que se había tirado, ¿no? Sí, ya estoy grabando. Han puteado árbitros como hincha, sí, me imagino. Sí. Hombre, es que. Claro. En la época de chico se contagia con la tribuna y todo. Después se le va pasando el fanatismo. O sea, de alguna manera, además de haber jugado al fútbol, necesitas haber puteado a un árbitro para hacer algo. Sí, no sé si por ahí insultado o no, pero descargar la bronca, yo creo que cualquiera que estuvo en un tablón la ha descargado. El árbitro, el otro equipo. Uno va creciendo, después se va a dar cuenta. Qué tonto que era, estaba ahí con todos esos giles. Voy a correr un poco más. No, porque Yo lo vi antes de la secundaria. ¿Qué pasó? Yo no, no sabía que iba a ser arte hasta que entré para ser arte. Siempre hasta ahí era. Ahora, y el contexto, o sea, tanto cercano como cualquiera que se entera que sos árbitro, que son árbitro, que ¿cómo reacciona la gente cuando se entera que sos árbitro? Mira, lo primero que te dicen, uy, difícil eso, ¿no? Se la pasan insultándote, y uno dice que, bueno, que a eso se va acostumbrando, pero que ahí adentro cada vez te va gustando más, y que por ahí lo ves como lo ve uno de afuera, que hay que ser árbitro. Igual el contexto, o sea, la mayoría de mi familia, todo el mundo me apoya, o sea, como se dice, el apoyo necesario, o sea, no es que se ríen, al contrario. Y tenés dos posturas, diferencia del hincha fanático que ya te mira como si fuese corrupto, como si estuviera todo arreglado, y que vos sos una parte más del juego, y después está el otro que es un poco ajeno al fanatismo, que te como loco, como diciendo que ganás por entrar a la cancha porque te puten todo. Y el fanático, el que piensa que todo ya está todo arreglado, lo rebatimos más y diciendo, ¿para qué va a la cancha si ya está todo? Si para vos ya está todo consumado, no vaya a la cancha porque se digita todo en el escritorio. Y está visto de que no es así, porque por más parcialidad, o sea, que haya tenido el árbitro antes de ser árbitro, que haya sido simpatizante de un equipo o del otro, cuando uno está dentro de la cancha, reconoce una camiseta a la otra, como si para diferenciarlo, pero al efecto de cobrar, se pueden equivocar o no. Después te has visto que se quejan de que un equipo grande no le cobra tal cosa o le cobraron tal otra, y también se hace difícil porque un equipo grande por ahí ataca 25 veces contra un equipo chico que se defiende, que ataca una o dos veces. Y en 25 veces es más difícil equivocarse que en una o dos veces. También pasa por ahí. Entonces, en el contexto general queda como que siempre tiene a favor a lo grande. Y se ha visto que hay equipos chicos que han quedado, mismo Gimnasia, que han quedado en la puerta del campeonato y que constantemente está animando y no significa que por eso no pueda salir campeón. No sé, mira, bueno, ¿qué te iba a decir? Tenía todo para ganar y no van a sí, no, tal cual, eso también pasó por... Eso de grabarlo bien. Un tipo que se dedica al arbitraje tiene que ser necesariamente una buena persona con todo lo relativo de lo que puede ser. Ahora, sí, eso también que se evalúa una buena persona. Eso es lo fundamental. Ser una buena persona creo que es fundamental para esta profesión. O sea, tiene que ser humilde, buena persona, trabajador. Justo. Justo, por supuesto. Yo creo que todos los que somos buenas personas, la mayoría somos justos. Y bueno, después lo otro, la condición física, se va ganando. O sea, con el entrenamiento se puede ser más ágil, los conocimientos los puede ir uno teniendo también a medida que va estudiando, pero lo fundamental es ser justo, ¿no? Y la experiencia, ¿no? Supongo. Sí, la experiencia también es. Es un proceso incluso más complicado que el del jugador, ¿no? Llegar a ese piso arbitral, o sea, ser un tipo internacional o... Sí, es muy difícil llegar a ser internacional. La mayoría tarda no menos de 8 años para llegar a ser internacional. Y tiene que ir pasando por etapas muy difíciles, como son la primera D, primera C, no cualquiera dirige ahí. Y bueno, y ahí va teniendo experiencia. Y más en un país como acá, que el periodismo despega fuerte, podría no saber todo eso. Eso es producto de un árbitro se vaya curtiendo, digamos, o es propio de, como decís vos, del país, de toda una idiosincrasia, o sea, no es mucho tiempo para llegar a ese piso. No creo bien. Que sea mucho tiempo, creo que está bien, que tiene que ir madurando. Me parece que enseguida ponerlo como internacional o como árbitro en primera división con pocos años sin tener la experiencia necesaria para es malo. Lo importante es curtiéndose en la cancha. El tema de internacional, si bien a otros años se ha cortado, porque antes había que pasar 2 años por categoría, y hoy por hoy la necesidad de la FIFA hace que se achique la edad y que dentro de unos años llegue a 42 años el árbitro internacional como máximo, hace que no tenga el proceso lógico que tenía antes de madurar. Y también de la misma división de los árbitros en cuanto al sindicato, hay árbitros que llegan a primera en cuanto a favores sindicales, cosas ajenas, el arbitraje en sí, donde por ahí, bueno, hay muchachos que llegan a internacionales sin haber madurado, o con mucho menos tiempo, por ahí mucho menos pergamino que gente que queda en el camino, sin desmerecer a uno u otro. Pero que bueno, sin ese proceso llegan a internacional y que después quedan en un país como el que estamos, enseguida expuestos a la opinión pública. O sea que como toda actividad humana o institucional, debe haber corrupción, debe haber mil cosas. No, corrupción no va a haber. Pero no es un pago de corrupción lo que estás contando de alguna manera. No, corrupción no. O sea, el problema de que pasa ahora es más que todo el tema sindical. Como cualquier sindicato, hay una patronal y se mueven intereses para un lado o para el otro. Pero no significa de que el árbitro, el que esté como internacional o el que esté dirigiendo la última categoría, tenga intenciones o animosidad contra un equipo. Después lo que se maneja dentro de un escritorio a nivel sindical, patronal y árbitro, escapa un poco a lo que ya el paquete queda armado y bueno, lo que quienes van a ser internacionales o no, por ahí muchas veces pasa por la decisión de una o dos personas, que por ahí uno mirándolo de afuera no le parece justo, pero bueno, es un poco la misma división que llevó a esto, de que haya dos sindicatos. Me dejaron la pata en capital, 5 pesos nos quedaron a las 3. La tengo que volver en tren y después volver a buscar el auto. ¿Te lo puedes sacar de capital aunque te vieja? Sí, se lo sacaron. Tuve que ir al juez después, que estaba de 10 a 12, el lunes y el domingo menos. Y no se lo querían dar, tenía que ir al titular, que era el piloto normal. Tuvo que ir al piloto normal, así que era 22 pesos. Aterricé a mi casa a las 2 de la tarde. ¿Qué? ¿No se le va a cambiar la patente o lo va a dejar así? No, la va a cambiar. Esta tía de los bueno, tuyo. Ahí está un bárbaro. Lo único no se corra demasiado porque está reajustado el ángulo, ¿viste? Ahí también sale. ¿Cómo era lo que estaba contando recién el tema? Y hasta la policía, o hasta un policía te retruca el hecho de. Tú la jugada. Bueno, el tema de las hinchadas lo va a encontrar. No escapa los que están dentro de la cancha. Como policía, o como desde el mismo cachero, o el mismo que te abre la puerta, siempre tiene una parcialidad, es hincha de algún equipo. Y por más que esté cumpliendo en esos momentos funciones, el hincha en algún momento aflora. Eso puede darse situaciones como mismo en infantiles, que por ahí el policía que ponen es el padre de alguno de los chicos o es más hincha que todos los padres juntos. Entonces, ante una situación extrema, vos no sabés cómo va a reaccionar ese policía. Si te está para cuidar a vos o si está para ser un hincha más. Entonces, por ahí hay veces que hay que manejarse, también tener que ser muy psicólogo en cuanto a situaciones límites. Con tanto, también se ve el partido de primera cuando hay suspensiones, que se detiene el juego. Claro, pero el que está con los huevos en la garganta soy yo acá. El principal protagonista. Sino que toda la atención está en otro lado. Bueno, son momentos clave, decisiones que el árbitro tiene que tomar y sumar un montón de cosas. Más allá de lo que por ahí dice un papelito, de que parar ante esta situación, suspender ante la otra, bueno, hay muchas cosas que hay que empezar, donde por ahí de algo chiquito se puede hacer algo muy grande para peor. Se ha dado caso por ahí hasta de expulsar a... Un poquito más fácil. Se ha dado caso de que han expulsado al médico. Por ahí que en divisiones infantiles el médico es de una salita de la zona, viene, ni siquiera es pago por el club. O sea, el club le paga para que venga esa tarde a cubrir los partidos y salta en contra del árbitro y bueno, hay que terminar expulsándolo y se tiene que quedar del otro lado del alambre hasta por si se lesiona algún jugador. Vos hablaste de psicología, de alguna manera. ¿Cómo es el hecho de, o sea, el árbitro, por lo que se percibe y se ve, y realmente es una persona muy solitaria, atacada por todo el contexto, de alguna manera, pero ¿cómo es la sensación de tener ese poder, al menos durante 90 minutos? Personalidad de árbitro hay un montón. En cuanto al poder que nos puede llegar a dar el reglamento, lo va a manejar de acuerdo a la personalidad de uno. O sea, las herramientas están. Después, de acuerdo a cada uno, las sabrá utilizar, por ahí en demasía o en poco término. Y sí, ese poco término en demasía queda también en cuanto a la personalidad del que lo está jugando también. Si vamos a poner a uno de la misma personalidad, va a estar bien. Si vamos a poner a uno que es muy riguroso, si va con un poco riguroso, va a decir que está mal. Y viceversa. Es todo muy relativo en cuanto a eso. Hay que buscar por ahí el equilibrio a la hora de buscar. O sea, ni un extremo ni el otro, ni el muy riguroso y el más blando para ser mejor. Siempre estar en el medio. La aplicación de la ley es subjetiva, obviamente. Es una condición humana. Sí, porque no todos pensamos igual, ni en ningún ámbito. O sea, todos tenemos distintas mentes, distintos pensamientos y razonamos lo mismo de distintas maneras. Es bueno que haya heterogeneidad entonces en el arbitraje. Sí, o sea, es evidente que va a haber, no todos los árbitros van a poder una misma sanción sacarla de la misma manera. Ahora, como tipo que es un ser humano que está en definitiva dirigiendo un juego que también es de azar al margen del reglamento y lo demás, nunca, esto para los dos, ¿no? Obviamente, nunca les dio ganas, por ejemplo, de pegarle una piña a un jugador porque lo volvió locos o no sé, o una cuestión de piel con un, con algún jugador, con, más que como jugador, como, por, como persona, ¿no? Sí. No, a mí, yo sé que la pregunta es jodida, No, pero el día que me surja eso, digo, no es para mí esto. O sea, no, creo que por lo menos a mí no. Hay veces que una protesta o una puteada fuera de lugar te hace un poco del partido, donde te pones a pensar que el que te está puteando afuera, sin razón y queda aislado, una actitud por ahí fuera de lugar, y bueno, por ahí te vas del partido pensando qué es lo que te está queriendo decir, o por qué se manifiesta de esa manera. Es lo que me pasa a mí, así de agredir a jugadores y demás. No, he tenido problemas, pero las veces que lo he tenido, no, como para buscar revancha contra el que expulsé o que sé. El único caso que vi fue ese que mostraron ahora el árbitro japonés, que lo corrió, le pegó de atrás al jugador, pero nunca lo había visto, la verdad que... No sé qué habrá pasado, claro, que lo hizo reaccionar así. Lo suspendía por vida. Suspendía por vida, no, ya fue directamente lo... Zaforal. Insultos, pero digamos, pero algún insulto que los haya marcado. O sea, supongo que como me cuentan todos y veo que es en general, llega un momento que se abstraen, ¿entendés? Y capaz que ni escuchás que te están puteando a vos, pero digo, al margen de un escupitajo, qué sé yo, no sé, pero algún insulto que vos hayas dicho, no sé. No, o sea, son todos los mismos insultos que uno como que le rebota en los insultos, o sea, por lo menos yo no me hago cargo. ¿Pero nunca te afectó puntualmente uno, o prestaste atención, o te causó gracia, o dijiste...? Ah, causar gracia, sí, por ahí te causan gracia mucho, pero... ¿Como cuál? No sé, ahora, el tono por ahí con lo que lo dice, que está del otro lado del alambre, por ahí, medio jodor, pero después no sé, no me acuerdo cuál poder decirte, pero sí, me causan gracia. O alguna, ¿cómo es? Alguna discusión sobre algún fallo, viste, hay tipos que no te putean y te marcan puntualmente alguna cosa, hay tipos que son medio, gritan pero de un tono coloquial, viste, no sé, algo que... No, por ahí, en cuanto a la puteada, además, uno está más, yo no le da bolilla al tema de la puteada, no, le rebota, entonces queda por ahí una protesta aislada o la cargada aislada, por ahí queda más, uno la registra más en el partido que la puteada ya queda aislado, hasta igualmente el tema del escupitajo que va contra el alambrado, cancha cortita, que bueno, eso, para mí es como un acto de violencia, pero bueno, es parte ya del folclore y espero que algún día se cambie. Pero bueno, por ahí el tema de las bromas, así queda más, uno más marcado y por ahí lo individualiza más rápido quién es el que está con el tema de la broma. Que el que putea, por ahí uno ni se percata quién es, pasa a ser uno más. Pero el tema de la broma, o el momento justo, la palabra justa que lleva a la risa o al chiste durante el partido, queda más marcado. Hay tipos que te hacen todo un seguimiento, ¿no? Que por ahí te joden todo el partido. Y hay gente. Todo se está del año, por ejemplo. Y hay gente que desde el momento que vos estás a la cancha ya te está persiguiendo por no sé, algún defecto, algo te va a encontrar. Y bueno, y te persigue hasta que termina el partido. Como tal otro que se pone de lo alto de la cancha y a cualquiera de la terna lo vuelve loco. Lo agarró uno de puto y lo vuelve loco. Pero, o sea, sin mala intención. Sino, y mismo la terna, mientras se está disputando el partido, con miradas cómplices, lleva la risa entre el árbitro con los líneas y demás. Que después se termina en el vestuario o en la charla posterior cuando se hace el informe. Queda mejor ese tipo de chances, ese tipo de cargada que... bien, bien hecha en el momento justo que esté para putear. Ahora, ¿qué pasa cuando te puteas toda una cancha? ¿Más abstracto? No, ya. Lo difícil por ahí a la hora de los insultos, así cuando es generalizado, es que a uno le entre la duda. O sea, sí, si uno, por supuesto, que está firme en lo que, la decisión que tomó, y claro lo que tomó. Pero al escuchar tanta gente por ahí insultándolo y todo, donde le llega a entrar el tema de si la duda es muy difícil, porque esa jugada le entra a quedar en la mente, lo habré estado bien, ¿no? Entonces eso hay que, ahí es donde hay que por ahí actuar con la psicología y olvidarse de, y no escuchar a la gente después. Darle continuidad al juego. Claro. O sea, ¿viste? Lo que te genera la duda es que tanta cantidad de personas te... Claro. Pucha, habré cobrado bien, o sea, esa debería ser la duda que crea uno, pero que hay que tratar de zafar de eso. Y instalar la psicología en ese momento. No, sentado acá en la. Esto va a durar la visitante. Los quilombos que se han armado acá. Que creo que fue uno de los últimos clásicos del 3-0. Dicen como que no hay violencia, no hay la violencia, está el estatus. Antes la estructura peor, de la propia estructura de la cancha, sí, la redundancia. A ver. O sea que esto tiene el monitor blanco y negro. Si no ves bien, como yo, que es un plato. No sabés, viste, si está fuera de foco, si no está fuera de foco, tiene que estar como un boludo así, viste. Que son bárbaras estas cámaras, viste, pero tienen un sistema caduco a esta altura del partido. Bueno, tocamos, digamos, el tema folclórico y demás, pero, o sea, cosas negativas, muy negativas, violentas que les haya pasado en el arbitraje, supongo que deben haber vivido varias. Violenta, así, de agresión, la única agresión que recibí fue de una mujer. Y de ahí te agarra más impotencia porque no sabes cómo responder ante eso. Después igual fue un golpe contra el pecho, sin ser violento ni demás. Pero bueno, después de suspender partido por falta de garantía o cuando las cosas no están dadas, y de eso hay varios. Pero y lamentablemente la mayoría de esos varios son en canchas infantiles. Hinchas infantiles donde los padres son peores que por ahí los hinchas primero. Se potencia con el tema de... Se potencia en el sentido de que lo que están jugando ahí son los chicos y son intocables. Entonces por ahí, más que todo, el fanatismo creo que llega mayormente. Me ha pasado caso, una anécdota, por ejemplo, me suspendí un partido acá en La Plata, y bueno, y que al terminar el partido y querer salir de la cancha, estaban todos ocupadas la salida por padre y directivo de la otra institución. Y bueno, y después con el tiempo, de la gente que me estaba esperando, ese día salí con patrullero y todo, de la cancha. Después con el tiempo me he encontrado con dos de los que me estaban esperando, y uno, hoy por hoy, es árbitro. En una cena así me pidió disculpas por lo de ese día, y bueno, y sintiendo hoy estando él de árbitro del otro lado, se dio cuenta lo que hubiese sentido yo, de lo que estaba sintiendo yo como árbitro en ese momento. Y el papel que en ese momento tenía él, de que no iba a solucionar nada esperándome en una puerta. Y después otra persona que me estuvo también esperando en la puerta, resultó ser marido de una amiga de mi señora. Y un día así, cuando voy al bautismo de la hija, me invitaron y todo, bueno, nos ponemos a charlar sin saber, o sea, sin ubicarme de que yo era el árbitro de ese partido. Habían pasado como 4 años. Y bueno, me dio risa porque me dice, cuando agarre uno de tus compañeros, Jorge Díaz, lo voy a matar, dice. Se lo voy a matar porque una vuelta hizo llorar a mi hijo y qué sé yo y qué sé cuánto. Entonces en un momento le digo, bueno, no hable mal, digo, porque acá me tenés. Digo, soy yo. Entonces me decía, no, vos no sos. Sí, le digo, si querés te digo el partido que fue y todo. Y me dice, bueno, dice, no te cago a trompada, dice, porque es el cumpleaños acá de mi hija y resultaste ser amiga, tu señora resultó ser muy amiga de mi señora y bueno, te salvaste por eso. Pero después charlando así y demás, bueno, hoy por hoy sigue a casa y todo, en ese momento la reacción que tuvo él, que yo lo llamé al chico, en ese momento jugaba la promocional y fue el primer árbitro que lo llamó. Por un fado fuerte que hubo. Y como luego no hay tarjeta en esa categoría, lo llamé para que recapacitara sobre lo que había hecho y bueno, se largó a llorar. Que a mí el hecho de llorar se me pasó de largo porque yo no lo vi llorar. Y después cuando me vino en que el pan en el vestuario tampoco sabía que era el padre del chico que yo había retado. Y me enteré en la charla después. Así que eso quedó como una de las anécdotas más. O sea, vos eras el supuesto flagelador de la criatura inocente que... Claro, yo fui, después hablando así tranquilamente, fui el primero que lo hice llorar. Y el hecho de hacerlo llorar, en ese momento no le interesó que llorara el árbitro y era un jugador, sino que yo hice llorar al chico. Ese fue en ese momento. Y por ahí eso hace que se potencie una cosa chiquita en infantiles que termine todo un escándalo por algo que en sí no... que está dentro de la ley del juego. Ahora es el primer caldo de cultivo de la violencia, digamos, vendría a ser el fútbol infantil de alguna manera. Y hay actitudes del fútbol infantil que están, hay veces que quedan totalmente descolocadas, porque hay veces cuando se dan clásicos, hasta mismo acá en La Plata, cuando juegan en para abajo, estudiantes de gimnasia, o lo mismo ahora Villa San Carlos y Cambaceres, de que la hinchada está amenazada por, como si fuese un partido de primera división, bueno, de cosas chiquitas ya desde el arranque, ya viene viciado porque... los mismos padres se putean con otros padres de tribuna de por medio, cuando después durante toda la semana ponen los chicos van a la misma escuela y se tienen que ver en la puerta. Entonces, el fanatismo lo gana totalmente y lo vuelve todo loco. Sí, resulta padres por ahí agarrado el alambrado y decirle al chico que le pegue a otro, cuando en realidad se lo estaría diciendo a otro padre, al hijo, que le pega al hijo de él y termina las trompadas. ¿Cómo es? ¿Vos parás o parabas un partido cuando si eso o tenés que remarlo de la mejor manera? No, no, por ahí hay que remarlo de la mejor manera. O sea, si es muy evidente y no para de seguir incitando a la violencia al padre, más acá en infantiles en La Plata, se puede parar el partido y hacerlo sacar. Ya por ahí es más difícil en AFA a nivel de partidos donde hay más público, que uno no puede individualizar quién es el que está incitando a la violencia. Pero acá en infantiles puede parar el partido y no se sigue hasta que no saquen al que está agraviando o insultando a los chicos. ¿Cómo es el tema de todo ese proceso, ¿no? que significa ir a dirigir? Porque, por lo que ve, abarca casi todo un día, por lo menos las zonas clave, ¿no? Y que la gente por ahí no lo conoce mucho. El tema de la burocracia, de llenar las planillas, de todo, es una responsabilidad tremenda, me imagino. Sí, o sea, el laburo de la semana, el entrenamiento que ustedes claro, hacen. Que... Por ejemplo, o sea, por ahí para mí que tengo 4 hijos y bueno, me es difícil porque los fines de semana por ahí tengo que ir a dirigir sábado y domingo y es salir. La mayoría de las canchas quedan en Capital o pasando Capital. Hay que salir por ahí a las 10, 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche no llego a casa. Porque después del partido hay que ir a llenar, a hacer la planilla, confeccionar el informe, llevarlo a AFA porque hay tiempo hasta las 9 de la mañana del lunes para llevarla. O sea, es algo sacrificado. Yo noté que no van con la familia los árbitros. Es por todo ese contexto. Y es para protegerla, creo yo. O sea, uno no lleva a la familia porque, o sea, si el partido salió todo lindo, bárbaro, no pasa nada. Pero si surge algún problema, que uno siempre espera que no, queda expuesta la familia ahí en la tribuna, pase algo, sea agredida, insultada, entonces uno trata de protegerla de todo eso. Ha habido veces que me han ido a ver, pero bueno, se quedan en la tribuna sin decir nada, o van independientemente, no entran conmigo. Van, sacan la entrada y van a ver el partido. Eso, la familia es la hinchada silenciosa, claro. La hinchada que apoya constantemente. Y otro caso que se da dentro de los arbitrajes, de los árbitros, el tema de la cantidad de separados que hay. Porque lleva, la profesión lleva, sí, tanto tiempo, en cuanto a entrenamiento, charla, clase, ir a la cancha, perder todo un día. Y el árbitro en sí, hay veces que se olvida un poco la familia, peca de por ahí de egoísta, porque cuando queda libre trata de inventar un partido para ir a dirigir. Y bueno, y por ahí el mismo árbitro lleva el tema de la desunión con en su momento con el cónyuge, y bueno, en su momento... Por hoy muchos árbitros hasta de internacionales están separados, una gran mayoría de los árbitros. Pero más allá de eso, bueno, el núcleo familiar, los padres, los hermanos y demás siempre trata de apoyar, y la hinchada silenciosa que uno tiene, que uno sabiendo desde la cancha, que esa hinchada, esa familia está, aunque sea por la radio y demás, escuchando a ver cómo uno a uno y apoyando durante aquellas decisiones polémicas que uno pudo haber tomado durante la semana, que bueno, que siempre tenemos el apoyo donde recostarnos con esa gente. Ahora es tremendamente difícil, porque también si tenés en cuenta que ponele, ¿no?, como hipótesis, llegás a lo más alto, como vida útil, digamos, para sobrellevar todo eso, tenés hasta los 20 y pico de años, o sea, y jodido, o sea, generalmente tienen otros trabajos, ¿no? Sí. Más en AFA exigen que tengamos otro empleo, pero es muy importante porque es, o sea, uno se le, como el jugador, o sea, sabe que es joven, se le termina esa profesión. Pero bueno, o sea, yo sé que no vivo del arbitraje, o sea, lo hago porque me gusta, o sea, eso es lo importante, hacerlo porque uno lo lleva adentro y no porque necesita el dinero para llegar a fin de mes. Ahí sería muy difícil. Sí, tu caso, digamos, que es para mí la mayoría de los casos es así. Sí, creo que la mayoría de los casos es así. Todo el mundo, o sea, tiene que amar la pelota y amar el arbitraje para estar ahí adentro. No creo que lo hagan por el dinero. Digamos que es una de las pocas vocaciones que quedan, porque, o sea, sí. Planteando sí. Términos remunerativos, no ganas un mango o hasta que no llegas a un cierto piso y la vida útil que es corta. Sí, no, y ha pasado por ahí. Acá en La Plata hemos ido a dirigir partidos a honores por ahí, a beneficio de algún chico que ha perdido la casa, que se le ha quemado todo, y uno va con gusto a esos partidos, porque está haciendo lo que quiere y además está ayudando a alguien. El tema de si uno entra al arbitraje por el tema de La Plata, particularmente en mi caso, siendo profesor de la Escuela de Árbitros del IFI y de la FIR, y viendo a un montón de ingresantes que teniendo como changuita para elegir sábado y domingo, y ponen primero el tema monetario y después el tema del arbitraje, yo creo que en un 95% de los casos, así como debutan, así como se van. O sea que realmente quedan los que o se convierten y le empieza a gustar de a poco el tema del arbitraje y dejan el tema monetario de lado, o los que realmente tienen vocación. Porque el que empieza en esto y empieza por La Plata y pensando nada más que en La Plata, así como empieza, termina. Porque el tema del tema de La Plata, más allá que nos guste, y bueno, que afortunadamente por algo que nos gusta nos paguen, hoy podemos dirigir, mañana podemos lesionar y estar por ahí 6 meses sin dirigir. O eventualmente puede pasar como un AFA, que hemos estado 2 o 3 meses sin dirigir por el tema de un paro que hubo, después por el tema del juez, y bueno, entonces lo monetario queda al lado. Nosotros queremos jugar para dirigir, no para cobrar. De monetario tampoco es mucho lo que se gana, sino salvo que llegue a nivel internacional. Y así todos llegando internacionales, por ejemplo de Copa Libertadores, no le pagan por partido. Tanto a nivel de Copa Libertadores le pagan un viático de 100 pesos por mes, por día que esté designado. Ahora, ¿por qué uno de los insultos tan comunes justamente? O sea, el imaginario popular, la mayoría de la gente está el tema de que, viste, ustedes vienen a robar y está toda esa paranoia, ¿no? Hay gente que todavía que piensa que algo están ganando fortuna o no sé. Te lo echan en cara, venís a robar la plata acá y a uno le gustaría poder parar el partido y decirle, o sea, tengo por 10 pesos vengo acá, porque hay partidos para que uno va por 10 pesos. Y uno va a dejar de insultarse y todo, por 10 pesos creo que a nadie le gustaría que te gustara una hora ahí, que lo insulten, que le tiren cosas por ahí, por 10 pesos. Pero bueno, la gente no lo entiende, se piensa que en serio que vamos a robarle la plata. El tema de la gente en niveles más grandes, la primera y demás, que están los jugadores que cobran, bueno, no se notan mucho, pero después el tema de la amateur, de los juveniles, de los infantiles, siempre está ese malicioso que con el tema de que nosotros vamos a robar la plata por un fallo en contra o demás, o porque le echamos a 2 o 3 chicos y bueno, queremos sacar el partido de encima. Cuando por ahí nosotros en ese momento no sabemos ni ha pasado de que estamos dirigiendo, no sabemos ni cuánto vamos a cobrar, porque por ahí lo arregló una asociación donde no estamos comprendidos y no tenemos certeza hasta que no cobramos a ver realmente cuánto cobramos en ese partido, no vamos por el tema de la plata. Y muchas veces que resignamos plata en torneos donde se paga bien por ir a otros, donde se paga menos, donde por ahí uno tiene más tranquilidad o tiene otro desarrollo del juego donde por ahí nos gusta más. Por ejemplo, en cancha de infantiles por ahí se cobra más que en cancha reducida acá en La Plata, de cancha de 7, y por por ahí dirigiendo el torneo regional. Y por ahí, particularmente, yo prefiero dirigir el regional y ir a dirigir cancha de 7. Ya que no pasa únicamente por lo monetario. Si no pasa por lo que nos gusta, bienvenido sea, pero no es lo central. Bueno, para finalizar, porque hay mil cosas, ¿verdad? Y trabajo. Es un deportista, porque tampoco digamos que se, yo me planteo eso, se tiene en cuenta y sin embargo tiene todas las... Y en parte sí, o sea, se tiene que entrenar, por ejemplo, nosotros se hace entrenar 3 veces, o sea, sin entrenar primero no podría entrar a dirigir una cancha, quedaría 50 metros la jugada y a los 15 minutos dice me voy porque no puedo respirar. Y así que bueno, el entrenamiento es muy duro, nosotros estamos haciendo entrenar 3 veces por semana, jugar sábado y domingo. Prácticamente estamos a la par de cualquier deportista. Así que sí, se lo podría llamar un deportista. No sé si el árbitro es un deportista, pero tiene la vida de deportista, seguro que sí. Con el tema de los entrenamientos, de la puesta a punto, de tratar de esmerarse, de las pruebas y de que el árbitro se sienta bien. Porque si uno no entrena, pierde un tiempo. Primero en llegar a la jugada. Entonces ya ese tiempo de que nosotros estaríamos la jugada si estamos bien entrenados, lo perdemos. Entonces primero tenemos que tratar de empezar a llegar a la jugada, después ver la jugada y después analizarla. Cuando estando bien físicamente, estamos la jugada y ya la analizamos seguida. Y ganamos un tiempo precioso. Así que tenemos preparación de deportistas, pero no llegamos a ser deportistas. Es decir, tenemos la preparación de deportistas, pero dentro de la cancha el deportista creo que en ese momento es el jugador. Nosotros tenemos que estar ahí para... arbitrar una jugada. Bueno, algo más que quiera agregar, de libertad. No, no. Sí, que cada árbitro, como dijo Martín, que dirige. Que no existe. Ah, para, una. Sí, dale. No, agradecer, como lo dije en el momento de la familia, por ejemplo, en mi casa, mi esposa y mis hijos que me bancan en todo esto. Martes, miércoles, jueves no me ven. Voy a trabajar, el trabajo, llego a casa 20 minutos, voy a entrenar y después viernes ir a buscar asignación a Buenos Aires, sábado y domingo que me tocan los 2 partidos, casi me ven muy poco. Así, eso hay que agradecérselo a ellos que me bancan. Entonces. ¿Qué piensan de la mujer y del arbitraje? O la mujer en el fútbol en general. Yo creo que la mujer del fútbol, como otro deporte así de campo, es un manejo del hockey que tiene la misma cantidad de jugadores que el fútbol, y hoy por hoy no tiene que ser una cosa ni aislada ni como bicho raro. Lo que sí, el tema del arbitraje femenino y del fútbol femenino, hay que tratar de que se vayan complementando con el masculino, porque de una cosa de nada se quiere llegar a todo. Entonces tiene que ser pausado y relativo. O sea, hay cosas que las mujeres no pueden hacer por propia naturaleza. Como el hombre, hay cosas que no puede hacer por propia naturaleza que hacen las mujeres. No le vamos a pedir una elasticidad a un hombre que tengan a las mujeres. Lo mismo no le vamos a pedir la rudez a una mujer que tiene un hombre. Entonces, bueno, todas esas cosas que le falta a uno para llegar a ser el otro, nunca se van a complementar. Entonces, bueno, esas pequeñas cosas que le falta por ahí al fútbol femenino, como el arbitraje femenino, tiene que ser pagativo. Si dirigen bien y dirigen mal, lo mismo que los hombres. Que si dirigen bien, que estén arriba, y si dirigen mal, que lo juguen con toda la penitencia que podemos llegar a tener nosotros, bueno, lo mismo para la mujer. Sí, lo mismo, o sea, el fútbol femenino calculo que va a tener que ir progresando a nivel que no se juega desde hace 100 años como se viene jugando el fútbol de hombre. Entonces van, hace 100 años no se jugaba el fútbol como se juega ahora, y bueno, calculo yo que va a ir progresando paulatinamente. Y en el caso del arbitraje, así como hay mujeres en otros deportes árbitros, me parece bárbaro que haya en el fútbol también, aunque sea fútbol de hombre. Pero tiene que cumplir las mismas condiciones físicas que el hombre, o sea, para dirigir a un jugador, como se corre por ahí en el fútbol de hoy, que es muy ligero, calculo que la mujer tiene que dar las mismas pruebas que las que da el árbitro hombre. Bueno, como para terminar, agradecer bueno, que se haya un poco reflejado en cuanto al programa el tema de esta figura solitaria que la vemos en la cancha y muchas veces no lo podemos reparar. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que hace en la semana? ¿Cómo llegó ahí? Todo lo que lleva a que esa persona vestida de distintos colores a los jugadores esté corriendo ahí junto con los jugadores. Y bueno, y tratar de pensar un poquito que es un ser humano, tiene familia, tiene trabajo, hace las mismas cosas que los demás. No es un bicho aislado que cayó en helicóptero para dirigir ese partido. Nada más, gracias. Bueno, gracias a usted.